Egunon, soy Joaquín Revilla. Os voy a leer un artículo que escribí el 18 de junio, pero creo que hoy día la situación sigue siendo la misma o peor. Corrupción y privatización, clientelismo son también pandemias. En el confinamiento hay mucho tiempo para pensar. Creía yo que en una coyuntura como esta del COVID-19, quienes gestionan las instituciones emplearían lo mejor de su saber y poder en atender a toda la ciudadanía, pero sobre todo a aquellos sectores de la misma que ya llevaban demasiado tiempo pasándolo mal. A pesar de que la tragedia nada accidental de Zaldívar dejaba muy pocas esperanzas para el optimismo. Allí continuaban en esa fecha Joaquín Beltrán y Alberto Soraluce, víctimas de la empresa Huerta Recycling SL y de la desidia institucional. Urkullu dijo que no estaba para visitar personas muertas en accidentes laborales, demostrando otra vez más cuáles son sus ocupaciones preferidas. A pesar de todo, pensaba que podían cambiar y fomentar una gestión diáfana y justa. Pero día a día la realidad ha demostrado ser muy otra. Sobre arrogancia y falta de empatía con quienes diariamente se ven privados de sus derechos. ¿Y qué he pensado durante tantos días? Pues en las muchas preguntas que me surgen y que quienes gobiernan no responden. La información necesaria para estas respuestas nos sigue siendo tergiversada y ocultada una y otra vez. Hoy mismo leemos en Gara que empieza el juicio al señor Gabino Martínez de Arenaza, alcalde de Alonsotegui desde el 99 hasta el 2007, y al señor Aitor Esteban, no, perdón, Santi Esteban, alcalde de Alonsotegui desde 2007 hasta 2011, ambos del PNV. No encontraréis la noticia en muchos medios y, por supuesto, aún menos en los medios llamados públicos vascos. He escrito públicos, pero hoy realmente son solo gubernamentales, a veces, y jeltzales casi en exclusiva. En otros sitios serán un cortijo, aquí son un bachoqui. Si analizamos lo que ha sido la información de ETV desde que empezó la pandemia, se verá que no exagero. El trío Urkullu, Murga, Tapia ha aparecido hasta en la sopa, con el Parlamento disuelta, la mesa del Parlamento paralizada por el Gobierno y la oposición recluida, la gobernanza de la Comunidad Autónoma del País Vasco ha sido un sueño húmedo para el tándem PNV-PSOE. El Lehendakari pidiendo tímidamente, como cuando no habla con los sindicatos de aquí, cogobernanza al Gobierno central y en casa llevando a la práctica su eslogan de siendo mayoría, rodillo cada día. Están teniendo mucha prisa para que la gente vuelva al trabajo, para que vayamos a votarles, pero ninguna prisa para que tengamos una sociedad más transparente, igualitaria y justa. Así que aprovecharé este espacio sin censuras para hacerles algunas preguntas que pueden responder públicamente y de paso demostrar que estoy equivocado. ¿Cuántos cargos del PNV están hoy condenados por los tribunales? Decir cuántos y de qué ciudades o municipios especificando años de condena. ¿Cuántos cargos del PNV tienen condena de inhabilitación? Decir lo mismo, especificar lugar y años de inhabilitación. ¿Cuántos cargos de confianza ha designado este partido en toda la administración vasca? ¿Cuánto dinero supone la suma de sus retribuciones directas e indirectas? ¿Tienen planteada la reconversión de alguna fábrica de armas y de complementos bélicos en industria civil, después de comprobar con el COVID-19 las grandes deficiencias de la industria civil vasca? ¿Cuánta ayuda oficial de todo tipo reciben las empresas de armas en esta comunidad? ¿Y cuánto las universidades en programas vinculados con investigación relacionada con lo bélico? ¿Cuántas toneladas de armas han salido del puerto de Santurchi con destino a Arabia Saudita u otras dictaduras? ¿Por qué la Diputación de Vizcaya ha protegido esas exportaciones de muerte con retenes de nuestros bomberos? ¿Qué recortes de plantilla ha habido en los 4 años en sanidad, educación, justicia, pensiones? ¿Qué proporción de eventualidad laboral hay en cada plantilla de la Administración vasca? Especificar las cantidades. ¿Qué servicios se han privatizado en los últimos 4 años en las mismas administraciones del punto anterior? ¿Por qué ese afán de privatizar todo lo que tiene que ver con las personas y los cuidados cuando proclaman en todas las instituciones que las personas y sus derechos deben estar siempre en el centro? ¿Privatizar es la forma de dar mejores cuidados? Después de lo visto con la pandemia del COVID-19 y antes con la catástrofe del vertedero, ¿piensan insistir en su afán privatizador o reconocen, como la mayoría del país, la importancia de unos servicios de atención a las personas públicos y de calidad? Si reconocen que lo público es la opción para que el trato y los cuidados se den con garantías de universalidad y calidad, lo deben proclamar públicamente hoy mismo. Es totalmente inconcebible permitir que hoy día, después de lo sufrido y como homenaje a tantas víctimas, se siga negociando con los cuidados para sacar beneficio a costa de la salud y bienestar de las personas, sean enfermas, personas de edad, personas con diversidad funcional o cualquier colectivo que necesite cuidados especiales. ¿Son ahora conscientes de los muchos déficits existentes en el campo de la educación pública en todas sus etapas? ¿Van a seguir repartiendo los escasos fondos para educación con el sector privado concertado? ¿No es esa otra de sus maneras para incentivar la enseñanza privada? Sin duda hay más preguntas que la ciudadanía se hace y que las instituciones no responden. Esperemos que se les exija más respuestas y menos propaganda y autobombo. Poner una vida digna en el centro de nuestros proyectos, no permitir que nadie se quede atrás y evitar el deterioro de nuestra malurra, que es este planeta. Que ninguna persona se vea obligada a vivir en la calle y para ello eliminar la corrupción y distribuir la riqueza existente haciendo contribuir más a los que más tienen. Que se repartan entre todas las personas sin discriminación de géneros los trabajos socialmente necesarios, empezando por los cuidados. Esto no es una utopía, pero incluso si lo pareciera, seguiría mereciendo la pena intentarla. Cualquier cosa antes de su normalidad, sea esta vieja, nueva o medio pensionista. Y esto lo firmaba yo, Joaquín Revilla, jubilado después de 31 años aguantando la prepotencia del PNV como conserje en el Ayuntamiento de Bilbao.